que esperaba. Vio de cerca la pintura, todo ha sido una fachada. Qué atractivo fue tu frente, pero falacia. Me atrajo lo que vi, de tonta caí. Dulce caballero, debajo del sombrero hay un niño hecho de leña y de carbón y poco sincero. ¿Qué pasó con las promesas, tu gentil delicadeza? Evidentemente eres un mentiroso. Gran estafa, tú das pena, marioneta aunque no quieras. Tus amigos siempre tienen el control. ¿Qué pasó con los alardes? No era así que un buen amante. Crece y crece, ya te veo narizón. Con firme eres embustero, como hombre te doy cero. Tu aventura de Pinocchio terminó. Errores de la vida, fantoche inexperto.